Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas que nos escuchan por la 940 AM, sean bienvenidos a un nuevo programa de Huellas y Vínculos. Los saluda Fernanda Rodríguez y para mí es un gusto acompañarlos en esta tarde que está recargada de noticias, entrevistas y buena música. Y yo soy Brian House. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, un espacio para dar a conocer algunos de los proyectos de vinculación que se están trabajando en la Universidad Central. Amigos y amigas, no les hacemos esperar más y damos inicio a nuestro primer segmento, Centralinos a su servicio. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador ha realizado varios proyectos que están a cargo de la dirección de varios docentes. En esta ocasión, el doctor Carlos Alberto Ceballos nos hablará del desarrollo del proyecto llamado Valorización de Extractos Vegetales como Inhibidores Ecoamigables de Corrosión de Cobre Admiralty en Medio Ácido, proyecto que se encuentra vigente hoy en día. Adelante, te escuchamos, Catherine. En enero de este año inició el proyecto llamado Valorización de Extractos Vegetales como Inhibidores Ecoamigables de Corrosión de Cobre Admiralty en Medio Ácido, y está a cargo del Dr. Carlos Alberto Ceballos, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy nos encontramos muy gustosos de contar nuevamente con su presencia, doctor. ¿Cómo está? Saludos a todos, les agradezco mucho por la invitación. Doctor Carlos Alberto Ceballos, quisiera que nos comente cuáles fueron los antecedentes para iniciar con este proyecto. Sí, claro, te comento. La red CEDIA, CEDIA son las siglas de Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo, Investigación y Academia. En este marco, CEDIA tiene sus objetivos son la generación de conocimiento. Para ello tienen varios proyectos, bueno, varias ramas, por decirlo así, que ayudan al desarrollo de conocimiento aquí en el Ecuador. Por ejemplo, proyectos semilla, proyectos incubadora, asesoría. Y entre todas esas ramas que tiene, CEDIA cuenta con lo que se llama CEPRA. En la convocatoria CEPRA son proyectos que tienen alrededor de $45,000 de financiamiento y tienen que realizarse de manera conjunta, al menos con 3 universidades de aquí del Ecuador. Entonces, en ese marco nos reunimos con colegas de la Universidad de Investigación en Tecnología Experimental Yachay, que está en Urcuquín. Bueno, yo como parte del staff de investigadores de la Universidad Central del Ecuador, otros colegas de la Universidad Regional Amazónica de Iquem, que se encuentra en el TENA, y la Universidad Técnica Particular de Loja, que está en Loja. Entonces nos reunimos y presentamos una propuesta para el proyecto. Esto se lo realizó en septiembre de 2020. Entonces enviamos la propuesta y pues bueno, nos aceptaron y el proyecto está, bueno, ganamos la asignación de fondos. Estos serían los antecedentes. Ya muy interesante, doctor. Entonces, ¿ahora nos podría ampliar de qué se trata el proyecto? Claro, cómo no. Como le comentaba, como estamos siendo financiados por CEDIA, CEDIA tiene ciertas características de que los proyectos tienen que ser enfocados a aplicaciones, es decir, que tengan uso inmediato y que se beneficie pues la sociedad en general. Por ello, nosotros lo que nos pusimos dentro de nuestros objetivos es tratar de valorizar, es decir, en el agro o en general, hay varios desechos de plantas que se pueden utilizar. Entonces, lo que estamos enfocados nosotros es a extraer productos que tienen las plantas, que las plantas lo producen de manera natural y que usualmente se desechan. Nosotros queremos aprovechar esos residuos. Bueno, para ciertas personas pueden ser residuos, nosotros queremos aprovechar esos residuos dándoles valor, un valor agregado y utilizándolos como compuestos químicos que se puedan utilizar para mitigar un poco el fenómeno de corrosión. El fenómeno de corrosión es un fenómeno que hace que se gaste muchísimo dinero porque es el desgaste natural de los metales. Los metales, por ejemplo, han visto que se oxidan. Bueno, si dejamos un clavo a la intemperie, vemos que este se vuelve rojo y que está ahí pegado una cosa media fea. Entonces, ese es el fenómeno de corrosión. Eso ocurre también a nivel industrial. Por ejemplo, en las plantas de oleoducto, los tubos de oleoducto. Como están a la intemperie, estos tubos de oleoducto se corroen y puede existen fallas y problemas. Entonces, controlar la corrosión es algo muy importante y que es, digamos, una aplicación directa porque se invierte muchísimo dinero en mitigar la corrosión. Entonces, nuestro proyecto enfoca las dos áreas de valorizar desechos y utilizar esos productos químicos que se extraen de las plantas en tuberías que son de cobre admiralty. Ese es básicamente el proyecto. Doctor, ¿nos podría explicar cuál es el cobre admiralty? Ah, ok. El cobre admiralty es un tipo de aleación. Aleación es una mezcla de, en este caso, de cobre con zinc. De pronto se conoce también como latón. El latón es una aleación de cobre y zinc, pero más o menos está en 50-50%. El cobre admiralty es una aleación que tiene 70% de cobre y el resto de zinc. Y se utiliza esta aleación porque exclusivamente para intercambiadores de calor, porque esta aleación tiene unas propiedades muy interesantes que permiten absorber y eliminar calor, entonces permite calentarse y enfriarse muy rápidamente. Por eso estamos utilizando este tipo de aleación. Ya, muchas gracias, doctor, por ampliarnos esta información. Nos encontramos esta tarde con el doctor Carlos Alberto Ceballos, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, quien nos está hablando acerca del proyecto llamado Valorización de Extractos Vegetales como Inhibidores Ecoamigables de Corrosión de Cobre Admiralty en Medio Ácido. Entonces, doctor, también quisiéramos saber qué tiempo duraría la ejecución de este proyecto que se está llevando a cabo y que está en vigencia hoy en día. Sí, como le había comentado, el proceso comenzó a finales del 2020. Se nos asignó, ya están firmados los contratos, se firmó todo está en regla, se oficializó el 2021, desde enero del 2021 arranca el proyecto. Y el proyecto tiene una duración de 12 meses. En 12 meses, pues, nosotros tenemos que entregar presentables y, pues, bueno, todo eso está dentro del cronograma del proyecto, así que le comento que estamos en tiempo y forma avanzando con este proyecto. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, como ya estamos finalizando, queríamos agradecerle por contar hoy nuevamente con su presencia. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Más bien agradecerles otra vez a ustedes por su invitación. Y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Un proyecto bastante atrayente y profundo, en el que han intervenido varios proyectos diferentes para que este pueda ejecutarse, con el financiamiento y la unión de tres universidades del país, junto a la nuestra, Universidad Central del Ecuador. Tras la ejecución del proyecto de educación en tenencia responsable de animales de compañía y estima, se requiere recopilar información sobre la percepción y conocimiento de los vecinos del barrio La Tola en relación a las charlas de bienestar animal, etología canina y felina que se desarrollaron en el proyecto. Sharon nos trae más detalles. Adelante. Muchos proyectos de vinculación que se realizan en la Universidad Central del Ecuador se han visto afectados por la virtualidad, más aquellos que deben realizarse en campo. Sin embargo, ese no es un impedimento para que se lleven a cabo. Ana Burgos, coordinadora del proyecto Educación en Tenencia Responsables de Animales de Compañía y Estima, nos cuenta más acerca de esta actividad. Buenas tardes, soy Ana Burgos, coordinadora del proyecto de educación en tenencia responsable de animales de compañía y estima, parte del programa Casona de las Artes, realizado con la comunidad del barrio La Tola. Dentro de este proyecto se realizaron varias actividades. Una de las más importantes fue la aplicación de una encuesta que buscaba conocer la percepción de las personas de esta comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas. Esta encuesta estuvo dividida en varios ítems. Empezamos con una investigación sobre los datos demográficos de las personas interesadas en este tema para conocer qué tanto espacio, por ejemplo, tenían para mantener a sus animales de compañía y estima. Otra sección fue la sección de nociones de tenencia responsable de animales de compañía y estima, en donde preguntamos cuántas especies o qué diferentes especies de animales tenían como mascotas, cuáles eran sus motivos para tener a estos animales, si conocían las 5 libertades y los cuidados básicos que se tienen que dar a una mascota en cuanto a alimentación, descanso, salud, comportamiento y socialización, y si entendían lo que era la responsabilidad de tener una mascota. En este caso hablamos de cómo evitaban que la mascota haga mucho ruido, cómo evitaban o si se hacían responsables de recoger las heces de sus animales cuando salían de paseo o si al salir a pasear llevaban collar, identificación y correa. Los animales de compañía y estima realmente influyen en la salud física y emocional de los seres humanos porque son nuestra mejor compañía, reportó para el informativo Huellas y Vínculos Sharon Garcés. Fer, qué interesante que la coordinadora junto al grupo de estudiantes que llevan a cabo este proyecto hayan decidido realizar una encuesta que permita conocer la percepción de los pobladores del barrio de La Tola en cuanto a lo aprendido en diversas actividades del proyecto. Sin lugar a dudas, Brian, esto les permitirá conocer a los estudiantes si se alcanzaron los objetivos del proyecto y, sobre todo, si los vecinos aprendieron de qué se trata la educación en tenencia responsable de animales de compañía y estima. Continuamos con más información. Es momento de conocer los hechos históricos y culturales de nuestra gloriosa universidad. Esta vez Mari nos ha preparado un ¿Sabías qué? Sobre las clausuras que ha sufrido la Universidad Central del Ecuador. ¿Sabías qué? La Universidad Central del Ecuador tuvo momentos de inestabilidad. En 1869 fue clausurada por el presidente Gabriel García Moreno. Fue reabierta, pero poco tiempo después volvió a ser clausurada en 1880 por Ignacio de Veintimilla. Una vez más, la universidad abrió sus puertas el 18 de marzo de 1883 y, por la Revolución Liberal, en 1895 asumió los principios del laicismo. No obstante, nuestra alma mater fue de nuevo clausurada bajo el régimen del presidente Velasco Ibarra en diciembre de 1934. También fue clausurada durante el gobierno de Mosquera Narváez. En 1939 fue de nuevo reabierta y el doctor Julio Paredes fue elegido rector. Paredes adquirió los terrenos donde la universidad tiene sus campus actualmente. Además, logró la institucionalización de la autonomía de la universidad. En 1964, la Junta Militar de Gobierno la clausura por un lapso de 2 meses. En 1965, nuevamente la Junta Militar clausura la Casa de Estudios y, cuando fue reabierta, los mismos impusieron arbitrariamente a autoridades y profesores. Estos se vieron obligados a renunciar por el descontento estudiantil. El 25 de marzo de 1966, nuevamente la Junta Militar clausura la universidad, provocando un descontento general y la posterior caída del gobierno 4 días después. Ese mismo año se dictó una ley de educación superior que garantizaba la inviolabilidad de los predios de la universidad y su autonomía. Velasco Ibarra, en su 5º mandato, clausuró la universidad en 1970 y, por un periodo de 9 años, el más largo que ha sufrido la UCE, se reabre la universidad en 1979 con estricta vigilancia del triunvirato y con imposición de rectorado y profesores. Gracias, Mari. por esta valiosa información. Además, Brian, te cuento que todas las clausuras que ha sufrido nuestra alma mater se han dado por asuntos políticos y que el pueblo manifestaba abiertamente los atropellos de los tiranos y dictadores que han lastimado al pueblo ecuatoriano. Estas luchas estaban amparadas en la creencia de su lema Omnium Potentiur et Sapientia, que significa Toda poderosa es la sabiduría. Amigos y amigas, es momento de relajarnos con el tema musical La Cosecha, del DJ franco-ecuatoriano Nicola Cruz. ¡Escuchemos! Este sencillo del productor de origen franco-ecuatoriano Nicola Cruz es un tributo a lo que la tierra nos brinda y lo que el hombre le da a cambio. Mediante su música, Nicola ha hecho un esfuerzo para seguir desarrollando sonidos de Latinoamérica, lo que caracteriza al estilo denominado como Andes Step, por su combinación de sonidos y cantos folclóricos de Centro y Sudamérica, combinados con ritmos electrónicos. Gracias por acompañarnos en nuestro primer segmento. Seguimos con nuestro segundo segmento, Anécdotas Centralinas. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. Como todos los martes, les traemos las biografías de personajes ilustres de la Universidad Central del Ecuador. Y en esta ocasión, nuestra compañera Fernanda Rodríguez nos contará la vida del admirable doctor y el rector de la Universidad Central, Miguel Egas Cabezas. Miguel Egas Cabezas nació en Otavalo en 1823, hijo de Manuel Egas y de Rosa Cabezas. Vivió sus primeros 14 años en Otavalo y se educó desde el hogar. Posteriormente, viajó hasta la capital para estudiar en el Convictorio San Fernando. Los rápidos progresos que Miguel realizó en dicha institución lo ayudó a ingresar a las clases universitarias de filosofía dictadas por el doctor Manuel Angulo. Culminó su carrera universitaria siendo merecedor de elogios por su excelencia y por su potencial. Rápidamente empezó a estudiar matemáticas superiores con el reconocido ingeniero Sebastián Weiss. A sus apenas 22 años de edad, ya era estudiante de medicina y profesor de química de la Universidad Central. Se graduó en medicina en 1847 y en el año de 1849 ganó el concurso para la cátedra de filosofía. Más tarde, fue nombrado miembro honorario del Instituto de África. Luego, consejero municipal de Quito, vicerrector de la Universidad Central, ministro de Tribunal de Cuentas, diputado por Pichincha y por Ibarra, tesorero de Hacienda y rector de la Universidad Central del Ecuador, hasta que fue desterrado por el presidente Veintimilla. Fue entonces cuando viajó hasta la Nueva Granada. En el Cauca, fue profesor de filosofía y matemáticas en el Colegio Académico de Pasto. Su pluma fue reacia y no defendió a las adulaciones. Su norte fue la labor social como médico y su respeto por la dignidad humana, reconociendo a un hermano en cada paciente. El terremoto de 1868 había reducido a la hermosa provincia de Imbabura a ruinas. El humanitario catedrático, nombrado jefe de la Comisión Médica, trabajó incansablemente para salvar vidas del terrible desastre natural. Tal fue su fuerza que García Moreno quedó sorprendido por el esfuerzo laborioso del doctor Miguel Egas, que en tan solo 2 días realizó un trabajo exhaustivo. En 1875 fue profesor de anatomía en la Facultad de Jurisprudencia, y como dato curioso, cabe mencionar que el doctor Miguel fue quien realizó la autopsia de García Moreno. El 1 de marzo de 1894, el doctor Miguel Egas falleció en Quito, tras una trayectoria de vida dedicada a la medicina, a la enseñanza y a las funciones públicas, dejando plasmada en la historia sus virtudes, su humanidad, su excelencia académica y profesional. Sirvió sin descanso 50 años a su patria, un hombre lleno de sabiduría y, sobre todo, lleno de bondad y solidaridad. Sin duda, un hombre excepcional del que toda la comunidad centralina está orgullosa de tenerlo como ex rector. Esto ha sido Personajes Ilustres en la Historia de la Universidad Central del Ecuador. Próxima entrega en nuestro siguiente programa. Gracias, Fer, por siempre traernos biografías súper interesantes e inspiradoras. Realmente un verdadero ejemplo para todos los estudiantes centralinos. El rector de nuestra universidad, Miguel Egas Cabezas, no solo se graduó en filosofía, sino que fue matemático, químico y médico. Pero no es únicamente lo que se debe elogiar, en su humanidad y solidaridad, lo que más engrandece a este admirable doctor. ¿Qué te parece, Brian, si escuchamos otro ¿sabías qué?, que viene recargado de mucha emoción. Sonreír es definitivamente uno de los mejores y más bellos remedios. Con esta frase pasamos a compartirles una anécdota graciosa de nuestro compañero Marcos Untaxi, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Escuchemos. Hola Marquito, ¿te acuerdas de alguna anécdota graciosa que te haya pasado en la universidad? Hola Paula. Pues sí, recuerdo que una vez me quedé haciendo deberes hasta tarde y al siguiente día en la clase de periodismo, mientras la profesora dictaba las clases, me dio sueño y me quedé dormido y mis amigos por molestarme y por hacerme quedar mal le han avisado a la profesora y pues han salido todos del aula y yo que me di cuenta o lo que reaccioné de lo que estaba dormido no ha habido nadie, ya todos ya han ido, entonces ya pues creo que es una historia graciosa que me ha pasado. Definitivamente el sueño es muy poderosa y nos atrapa sin importar el lugar o la clase en la que nos encontremos. Una gran anécdota. Muchas gracias. En realidad, la universidad nos ha regalado grandes experiencias divertidas, graciosas y muy interesantes. Gracias, Pau, por traernos esta nota. Huellas y Vínculos estrena el sexto episodio de Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador. Por eso, les invitamos a que nos acompañen a recorrer una trayectoria gloriosa de transformaciones, acontecimientos, de protagonismo en luchas populares y fecundas realizaciones científicas, culturales, artísticas y políticas que se han proyectado a través de 400 años de historia de nuestra Universidad Central del Ecuador. La Universidad durante la vida republicana. Vicente Rocafuerte y sus reformas en la educación superior. En el Salón Máximo de la Universidad Central del Ecuador, el 13 de mayo de 1830, una asamblea de notables acordó la separación del Ecuador de la Gran Colombia y la constitución de un Estado independiente. Señores, estamos reunidos el día de hoy, 13 de mayo de 1830, para decidir el futuro del Departamento del Sur. Es hora de decidir. ¿Qué opinan los notables señores? Es mejor que seamos una nueva república, donde nadie nos imponga sus reglas y sus leyes lejanas. Los españoles nos mantuvieron así por años. Es hora de ser una república independiente, con nuestro propio gobernante y con nuestra propia constitución. De esta manera, se firmó el acta donde se resolvió retirarse de la República y nombrar al general Juan José Flores como jefe supremo del gobierno. Después de 5 años como República Independiente, la Convención de Ambato eligió en el año de 1835 al presidente de la República, al ilustre señor don Vicente Rocafuerte, quien tuvo especial consagración por la instrucción pública del país, alcanzando así la educación un periodo de florecimiento y progreso. Porque en el momento en el que el pueblo conoce sus derechos, no hay otro modo de gobernarlo, sino el de cultivar su inteligencia e instruirlo en el cumplimiento de sus deberes. La instrucción de las masas afianza la libertad y destruye la esclavitud. Es en extremo mi preocupación por la precaria educación universitaria en nuestra república. Por ello, en fecha de 26 de febrero de 1836, emitiré el decreto sobre educación pública, introduciendo varias reformas a la enseñanza superior. Se reorganizarán los planteles de estudio de la Universidad Central del Ecuador. En la Escuela de Derecho se creará el estudio de Derecho Internacional. Se organizará la Facultad de Medicina y se realizarán prácticas hospitalarias. Además, se crearon nuevos colegios en Riobamba, Cuenca, Quito, Guayaquil y Latacunga. En 1837 se creó la Escuela Náutica en Guayaquil. En 1838 se fundó el Instituto Agrario y con el propio dinero de don Vicente Rocafuerte se abrió la Escuela de Obstetricia. En el amplio plan de educación de Rocafuerte, al fin se tomó en cuenta la educación de la mujer. De acuerdo con la autoridad eclesiástica, convirtió la Casa del Beaterio en un instituto de educación femenina, donde se recogieron 10 niñas huérfanas, hijas de los mártires de la independencia, y se proporcionó educación a las señoritas, y ya para el año de 1837 ascendían al número de 67 mujeres. Entre otras preocupaciones, Vicente Rocafuerte no perdió de vista la precariedad de la enseñanza médica del país. ¿Qué preocupación tiene en mente, presidente? Estoy pensando que el Congreso de la República dicte un decreto en el cual se cree por segunda vez la Facultad de Medicina, y que esta facultad se integre por médicos, cirujanos y farmacéuticos residentes en el país, nacionales y extranjeros, con el ánimo de propender al mantenimiento de la salud pública y al progreso de la medicina. Brillante idea, señor presidente. Se necesita una buena instrucción médica. El país crece y con ello la necesidad de un buen servicio médico. Ya nos reuniremos con el Congreso para tratar estos temas. Finalmente, el 26 de septiembre de 1847, el Congreso de la República dictó el nuevo decreto, ejecutándose todo lo propuesto por don Vicente Rocafuerte. Las nobles acciones en pos de la educación pública por parte del presidente Rocafuerte demostraron el esfuerzo de un gobernante verdaderamente preocupado por el futuro y el progreso del Ecuador. Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador llegó gracias a la participación de Esteban Ponce y Joao Bahamonde como notables de Quito, Hugo Navarrete como presidente Vicente Rocafuerte, Carlos Celi como consejero del presidente, en la narración y libreto Fernanda Rodríguez. Continuamos con más historias de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. Fascinante el trabajo del expresidente Vicente Rocafuerte. Los presidentes que se preocupan por la educación son aquellos que realmente se preocupan por el progreso del país. A veces ni nos damos cuenta de los beneficios que tenemos, mismos beneficios que se han logrado a través de reformas y decretos a lo largo de la historia. Pero esto no significa que dejemos de luchar por una mejor educación superior pública. Ahora damos paso a la pauta publicitaria. En breves instantes regresamos más recargados de información y entretenimiento. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Mamita! ¡Alila chukanki, mamita! ¡Nyami kotirkati! ¡Nyukapa wawita! ¡Maima rirkangi! ¡Shamo y nyukata ulyangi wawita! Mono, mana mamita tulianata pudingichu, chucha tragullame es nakungi, chay ungu y katiska y mami kangi. Wawita, ñuka pa wawita, maipita kangi. Mamita. Kampa makipi, ñukanchi alli kausaika kan, kay ungu y ka manara tukurinchu, kikimpa wasipi sakiri, mana achi karunapa lado pikana charingichu, shimita tapana mana sakina charingichu. Makita alli jawarina charingi. Kanyami bakuna kangi, chaymilla yunguipaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta y es hora de dar paso a nuestro tercer segmento, Participación Comunitaria. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. sirve para el descubrimiento, identificación, descripción y arreglo de nuestras experiencias, de nuestra realidad interior. La frase del escritor polaco Stanisław Witkiewicz es clara y reflexiva, ya que nos explica que es posible educar con arte y también enseñar arte. Nos amplía esta nota nuestra compañera Mayra Cayo. Te escuchamos. Juan Manuel Valencia, docente de la Facultad de Artes, se encuentra en la ejecución de un proyecto para promover la metrocultura a través del arte, con el fin de generar espacios artísticos y culturales que transformen a la ciudad. En este proyecto se plantean importantes objetivos, los mismos que se puedan relacionar con toda la urbe. En este proyecto nosotros tenemos varios objetivos. El primer objetivo es construir un modelo de gestión cultural alrededor de este sistema de transporte del metro. El otro objetivo importante es generar una cartografía de espacios artísticos privados y públicos de la ciudad que pueda relacionarse con el sistema de transporte de toda la urbe. Y también generar una propuesta de intervenciones artísticas, tanto para artes plásticas como para artes escénicas. Cuando hablamos de artes escénicas estamos entendiendo la música, el teatro, la danza, ¿sí? Entonces, en esto nos hemos hallado, hemos trabajado, la metodología ha sido una cooperación interinstitucional entre la Facultad de Artes de la Universidad Central, el Metro de Quito y la dirección que maneja la comunicación y la cultura dentro de esa entidad. Asimismo, se realizan trabajos de investigación donde se sustenta la difusión artística. Tanto estudiantes como docentes esperan que con este proyecto se llegue a grandes logros. Estamos creando un espacio para la difusión y la circulación artística, pero que intentamos que sea sustentable, porque definitivamente este proyecto del metro va a cambiar a la ciudad, y la va a cambiar no solo a nivel de infraestructura, sino la va a cambiar a nivel también interno, es decir, a nivel educativo y a nivel cultural. Y nuestra idea es que la cultura se vuelva como un material de primera mano para los y las quiteñas. Como logros, me parece que es importante decirlo, tenemos ya una cartografía inicial de los espacios artísticos privados y públicos de la ciudad de Quito, alrededor del sistema metro. Queremos que esta cartografía se amplíe, y necesitamos más información y necesitamos también que se estabilice, porque obviamente con la pandemia muchos de los lugares, de los espacios privados e independientes que promovían la cultura y que creaban arte han sido cerrados. Entonces, pero tenemos esta cartografía y nuestra idea es también seguirla trabajando, seguirla alimentando, pero es un gran logro ya tener una primera cartografía. Informó para Huellas y Vínculos, Mayra Cayo. Gracias, Mayra, por la información. Sin duda, el arte forma parte de nuestras vidas, en cualquiera de sus manifestaciones. Su sola presencia nos invita a recorrer otros mundos, leer otras mentes, ponernos en situaciones determinadas y cuantas otras cosas más, indescriptibles a veces. El programa de vinculación Barrios de Quito, coordinado por los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, organizaron el taller Relaciones Familiares en Tiempo de COVID, que corresponde a una actividad del proyecto Relaciones Interfamiliares de los Barrios de Quito. Nos trae más información Ceci Quitiaques. El programa de vinculación Barrios de Quito inició su ejecución con 7 barrios en el año 2016. En la actualidad, los ciudadanos de 32 barrios que incluyen el centro y norte de la ciudad se benefician de varias actividades desarrolladas por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, Jorge Piedra, coordinador del proyecto, explica. Creo que hemos venido trabajando en uno de los proyectos, que es el funcionamiento de la plataforma virtual, en la que pretendemos llegar a una importante relación con los moradores del Distrito Metropolitano. El coordinador del programa presentó el tema Estrategias Incluyentes de Participación Barrial para el Desarrollo Total. Según dijo, es importante tener una relación interdisciplinaria entre facultades. Él mismo nos comenta. Tenemos el proyecto de participación y liderazgo barrial, y luego de eso se ha incorporado en estos días, como producto de la voluntad de los compañeros de educación semipresencial y las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el proyecto que se denomina Educar en Medio de la Pandemia y la Crisis, que es fundamentalmente un proyecto de apoyo a las madres y a las madres comunitarias que actúan en algunos espacios de relación con los niños del Distrito Metropolitano de. Este proyecto se enfoca en analizar los problemas desde la vivencia social y contribuir en procesos que permite entender que el desarrollo debe estar siempre acompañado de una propuesta que mejore las condiciones de vida de los seres humanos. Reportó para Huellas y Vínculos, Jessy Kitiaquet. Excelente dato, Jess. Sin duda alguna, es importante involucrarse y conocer lo que pasa con el mundo, con los barrios y con las normativas de nuestra ciudad. ¿No te parece, Fer? Claro que sí, Brian. Sobre todo este proyecto es vital, porque es un intercambio que permite trabajar de acuerdo a las necesidades y realidades de los barrios. Es hora de darnos un descansito para escuchar la buena música latinoamericana. Escuchemos el tema musical Vamos a Unirnos, de Ciridum. Proyecto de Nicolás Bruschi, DJ y productor de Buenos Aires, cuyo sonido combina elementos electrónicos con instrumentación orgánica derivada de la música folclórica latinoamericana. Sin duda, estas melodías nos conectan con nuestras raíces y nos transmite la melodía de la naturaleza. ¿No lo crees, Brian? Claro que sí, Fer. Con las buenas vibras de estos ritmos latinoamericanos, damos paso a nuestro último segmento, Embajadores Centralinos. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. Varias facultades están involucradas con los proyectos de vinculación que se realizan en la Universidad Central. Una de ellas es la de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con el proyecto llamado Wiñengam Pikenani, realizado junto con la comunidad guaraní en Toñampari. Katy se encuentra con un participante de este proyecto, quien nos dará más detalles. Los estudiantes de la carrera de informática también realizan proyectos de vinculación con la sociedad. El día de hoy nos encontramos con Esteban Páez, quien nos hablará del proyecto Wiñengam Pikenani. El proyecto Wiñengam Pikenani se trató en base a una problemática clave: habilitar los laboratorios informáticos de la Escuela del Milenio Toñ y apoyar a los estudiantes de tercero de bachillerato para el examen de ingreso a la educación superior. Esta escuela se encuentra ubicada en la provincia de Pastaza. Allí estudian los jóvenes de la comunidad de Toñampari, de la cultura guaraní y quichua. Esta escuela es considerada una protectora de la lengua. Esto quiere decir que al saber que la lengua guauterero se está perdiendo, la Escuela del Milenio lo que quiere es rescatar esta lengua para que no se pierda. Allí fuimos a diagnosticar y actualizar los centros de computación para que los estudiantes de la Escuela de Toña puedan practicar la ofimática e informática básica y que así puedan investigar más cosas para el ingreso de la universidad, además de nivelar los conocimientos para el examen de ingreso ENES. El director y toda la comunidad fue muy amable, ya que nos pudieron dar un horario de 2 semanas, en la que cada día teníamos 2 horas para dar esta planificación, y el resto del tiempo teníamos que ir al centro de cómputo a seguir nuestro trabajo. En esta planificación nosotros pudimos constatar que teníamos las materias de lengua y literatura, matemáticas, abstracto, estudios sociales, ciencias naturales, todo lo referente al examen ENES. Ya dentro de la comunidad pudimos convivir con los estudiantes, ya que esa escuela era como un tipo internado, porque muchos estudiantes venían de diferentes comunidades cercanas de la misma cultura y se quedaban en la escuela de lunes a viernes y el fin de semana regresaban a sus hogares. Además tuvimos un poco de dificultades. Como es un lugar lejano de Pastaza dentro de la selva amazónica, no tenían energía eléctrica todos los días, sino debían obtenerla por medio de generadores de energía, y debíamos trabajar en los centros de cómputo lo más rápido posible y turnarnos, ya que fuimos 4 estudiantes de la carrera de informática. Unos hacíamos la actualización en los centros informáticos y otros las clases. Al final pudimos realizar todo lo planificado y pudimos dar por finalizado los objetivos que planteamos en nuestro proyecto. Reportó para Huellas y Vínculos, Katherine Benavides. Qué interesante que los estudiantes de la carrera de informática hayan tenido esta iniciativa de ayudar a esta comunidad guaraní en sus escuelas para la habilitación de laboratorios, dando así apertura al conocimiento y preparación para el examen ENES. Brian, vamos a finalizar nuestro programa con una buena información. La música es el perfecto modelo de arte porque no puede revelar nunca su último secreto. Con esta frase del escritor Oscar Wilde, damos paso a Maverick con la entrevista hecha al director de la carrera de artes musicales, Julián Pontón, con el tema Conciertos Virtuales, en la que se hablará sobre la adaptación de la música en la virtualidad. Escuchemos. Hoy nos acompaña el director de Artes Musicales de la Universidad Central del Ecuador, el magíster Julián Pontón, con quien se abordará los conciertos virtuales que se llevan a cabo en fechas especiales para el disfrute de la comunidad universitaria. Julián, te escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo a todas las autoridades de la universidad y a la colectividad universitaria, a todo el público. Se ha comentado que hay nuevos estudios de neurociencias donde se expone que escuchar música favorece la liberación masiva de dopamina, comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, la misma que desempeña un papel directo en la experiencia del placer inducido por la melodía. Quisiera empezar hablando respecto al papel de la música en medio del confinamiento actual, la cual se ha convertido en una salvación para contrarrestar los efectos de la pandemia, y también cómo este proyecto ha ayudado sobre todo a los jóvenes universitarios. Bueno, en la actualidad le quiero comentar, hay una ciencia y que se llama la musicoterapia, ¿no es cierto? Es decir, que utilizan la música como terapia, y justamente en ese asunto de la pandemia, ¿no es cierto?, en donde hemos tenido que estar encerrados muchas horas o todo el día, yo qué sé. Entonces, el posibilitar, el escuchar música o hacer música directamente relaja totalmente, porque la música interviene en varios centros del cerebro. Está comprobado, ¿no es cierto?, que para realizar música, tocar música, intervienen muchos centros del cerebro, desde los motrices de los dedos, los ojos con la lectura de la música o los oídos, por supuesto, ¿no es cierto?, que son el órgano fundamental de la música, el sentimiento, el pensamiento, ¿no es cierto?, del cerebro que intervienen. Entonces, pone en funcionamiento al cerebro y al sentimiento a la vez, porque la música es el arte que combina, bueno, todas las artes combinan el aspecto motriz, cerebral, etcétera, con el aspecto emocional. Además, la música tiene un componente fundamental que es el ritmo, y está comprobado por la musicoterapia que si usted le pone a una persona un ritmo muy lento, el ritmo cardíaco baja. Cuando usted, por ejemplo, una persona está muy alterada, está nerviosa en este momento de la pandemia, si está inquieto, con problemas, ¿no es cierto?, no logra salir, etcétera, etcétera, todos los conflictos que hayan tenido las personas en sus hogares y todas las personas en la computadora, padre, la madre que está trabajando por teletrabajo y todo eso, con muchos conflictos en el hogar. Entonces, evidentemente, el ritmo cardíaco, cuando la persona se altera, aumenta, el pulso se acelera, ¿ya? Entonces, si usted le coloca un adagio, que es un ritmo muy lento, por ejemplo, donde el pulso de la música es muy lento, está comprobado a través de la musicoterapia, ¿no es cierto?, que la persona empieza a tranquilizarse. ¿Y por qué se tranquiliza? Porque existe un hecho biológico, que su ritmo cardíaco empieza a bajar. Claro, es un tema que precisamente se visibilizó en la pandemia. Ahora, Julián, quisiera hablar sobre el desarrollo de la música y quiénes viven de ella. De la misma manera, en cómo desde la nueva normalidad y las medidas de bioseguridad no permiten el desarrollo de eventos artísticos como conciertos, recitales, entre otros, de manera presencial. Y lo más importante, ¿cómo se afronta esta realidad en torno a la carrera de artes musicales? Bueno, el sector de los músicos, y yo diría el sector de los artistas, ¿no? En esta pandemia realmente han sufrido muchísimo, ¿no? Porque muchos artistas viven del espectáculo, de los conciertos, las obras de teatro, las exposiciones, ¿no es cierto?, las obras de danza, etcétera. Pero ahorita, como usted sabe, está todo paralizado. Ahora, digamos, en el caso nuestro de la carrera de artes musicales concretamente, bueno, para nosotros fue un golpe muy fuerte, ¿no? Porque tuvimos que pasar en un mes que se dio la autorización de parte de las autoridades universitarias que teníamos que pasar a la virtualidad, y para nosotros ha sido muy complicado, porque imagínese usted un ensayo que antes de un coro de 40 personas, ¿no? Y la carrera de artes musicales llegó a tener casi un concierto semanal dentro de la universidad o fuera de la universidad, ¿no? Es decir, entramos en una etapa antes de la pandemia muy fuerte. Claro, entiendo. Ahora, con respecto al proyecto que se llevará a cabo con los estudiantes de artes musicales, ¿nos puedes comentar más a detalle qué es lo que tienen preparado? Tenemos esta Temporales del Arte, que va a empezar ya mismo en el mes de marzo, finales, hasta se va todo el mes de abril, y todos los productos que se van a presentar, evidentemente, son filmaciones realizadas caseramente por los estudiantes, por los profesores y todo lo demás, ¿cierto? Que se han juntado después y eso se va a presentar al público. Es decir, que nosotros no hemos parado a pesar de la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Se ha seguido trabajando, por supuesto. Les recordamos que nos encontramos con el magíster Julián Pontón, director de artes musicales en la Universidad Central del Ecuador. La virtualidad ha permitido este acercamiento, tal vez desde la teoría o desde otros puntos que permiten enriquecer el conocimiento de los estudiantes. ¿Qué piensa Julián al respecto? Sí, yo creo que no todo es malo. Por supuesto, hay cosas muy positivas que se han sacado de esta virtualidad. Y creo que también estas cosas se las va a mantener después. Una reunión, por ejemplo, yo ya no tengo que desplazarme a la radio universitaria ya no gasto gasolina o ya no pago el pasaje y no me contamino, cosas así, ¿no es cierto? Ya estoy conversando con usted a distancia. Eso es una ventaja muy grande, ¿no? Yo creo. Y, por ejemplo, los estudiantes de nuestra carrera organizaron unas 12 conferencias, creo, con personas de Italia, con personas de aquí mismo, grandes personalidades de aquí. Tuvimos unas conferencias con el Trencito, con los autores del Trencito de los Andes, que son un grupo excepcional que se dedicaron a la investigación de la música latinoamericana. Exactamente. Ahora nos toca acoplarnos a esta nueva virtualidad. Julián, es un gusto para mí haber podido compartir esta gran entrevista. Quiero terminarla no sin antes agradecerle por su tiempo y por compartir sus conocimientos acerca de la música y la virtualidad. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Es importante conocer lo que conlleva la música dentro de nuestra mente, así como también todo el proceso que siguen los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador al seguir la carrera de arte musical como parte de vinculación con la sociedad. Sin duda, la música es una manifestación artística y cultural de los pueblos y personas que expresan sus sentimientos a través de un instrumento. Gracias, Maverick, por esta entrevista. Amigos y amigas, hemos finalizado nuestra programación. Les esperamos el siguiente martes con un nuevo programa. Recuerden sintonizarnos en la 940 AM Radio Casa de la Cultura o descargándote en la Play Store la aplicación Radio CCE. Hasta pronto, querida audiencia, y hasta pronto, Brian. Huellas y Vínculos llegó a ustedes gracias a la participación de Mayra Cayo, Sharon Garcés, Yasmín Páez, Catherine Benavides, Paula Delgado, Maverick Guerrera, Jocelyn Bonilla. En guión, Jessy Quitiaquez. En libreto, María Mercedes Rodríguez. En la conducción estuvimos Brian House y Fernanda Rodríguez, bajo la dirección de Yesenia Rodríguez. Les esperamos el próximo martes a la misma hora. ¡No falten! Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.